La fan del fan club, sí, fan base de BTS. Hola, Agus, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, mucho gusto. Igualmente. Bueno, bienvenida a este programa y desde ya queremos que nos cuentes un poquito. Bueno, yo sé que es BTS, pero quiero que le cuentes a la gente qué es y hace cuánto que formaron este. Para mí es club de fan, ¿o no? Está bien dicho así también. Sí, es un club de fans, básicamente. Bueno, BTS es un grupo de chicos coreanos, son sí. 7 en total. Ellos hacen música, promueven mucho el mensaje de la autoaceptación, del tener autoestima, de que está bien fallar y demás. Son los más conocidos dentro del K-pop y nosotros somos justamente un club de fans, por así decirlo, de ese grupo, que es una sede de otro club de fans más grande que está en Buenos Aires. Eso te iba a preguntar justamente, porque decía en La Pampa, ¿cuántos hay en el país? En el país no tengo ni idea, pero debe haber al menos uno por provincia, uh-huh. al menos de la sede a la que pertenecemos nosotros. Después hay otras sedes para el mismo grupo, pero de otros clubes de fans. Agus, ¿y qué significa para usted ser parte de este staff de BTS? Es increíble, la verdad. Cuando nosotros empezamos con esto, hace más o menos 2 o 3 años atrás, no éramos tantos. Y cuando los mismos del staff empezamos a escuchar K-pop, éramos muchos menos todavía. Y es increíble ver cómo se va expandiendo y cada vez llega a más gente. Y está bueno ver cómo se disfruta y la gente va a todos los eventos que hacemos. Tal cual. Además, creo que debe ser el primer grupo, sino el uno de los, no voy a decir el único, pero sí el primer grupo que trasciende tanto a nivel latinoamericano, ¿verdad? Sí. Otros grupos ya han alcanzado más o menos esa trascendencia por ahí en lo que es Estados Unidos y demás, pero acá en Latinoamérica es el primero que se escucha tanto. Sí ha habido, obviamente, otros grupos más viejos que han abierto el paso para que BTS pueda justamente lograr lo que ha logrado hoy en día. Claro, totalmente. Porque antes, te estoy hablando de unos, 10 años atrás, ponele, cuando uno miraba, yo era mucho de los doramas también, ¿no? Era mucho de todo ese mundo. Y claro, y era especie de, no me sale ahora el nombre, pero bueno, ahora veo que es cantidad de gente que los conoce. Y está muy bueno eso, que se haya extendido tanto y que hayan podido llegar, ¿no? Sí, cuando yo empecé en 2013, también con los doramas justamente y con el K-pop, éramos muy pocos. Yo vengo de un pueblo muy chico y era la única ahí. Claro. Y cuando vine acá a Santa Rosa, estuvo bueno enterarse de que no era la única, al menos en La Pampa. Totalmente. Hace 2 o 3 años, creo que antes de esta pandemia inclusive, había un evento aquí en el CMC de una convención de K-pop. Y también me sorprendí la cantidad de chicos que vinieron. Son de generar, este creo que es uno de los segundos o uno de los... no hay tanta cantidad de eventos en donde promuevan el encuentro de toda la gente que les gusta, ¿o no? Este es el cuarto en realidad. Mirá. El del CMC fue el tercero y el último antes de empezar la pandemia. Y nada, habíamos hecho 2 más en la Universidad de La Pampa, frente a la plaza antes. Ah, mira. Y Agus, ¿cuántos son dentro del staff? Dentro del staff somos 6 en total. Bien. Y cuando se juntan así, me imagino que deben venir también de otros. ¿Hay muchos grupos así de K-pop en general, no solamente de BTS? Claro, sí, hay muchos grupos. Por ahí lo que no hay tanto acá en La Pampa, al menos, son club de fans. Claro. Hay un club de fans de otro grupo más, pero creo que ellos y nosotros somos los únicos dos que hay acá en lo que es La Pampa. Claro. También el tema de los cosplayers, también eso también es muy también de así muy relacionado también al K-pop, ¿o no? No o al sé anime. Si tanto, no al K-pop, pero sí a lo que es anime. Nosotros claro. Cuando hacemos los eventos, hacemos eventos K-pop, anime, ver cómo se ponen a hacer justamente los disfraces y demás. ¿Qué es el K-pop random? El K-pop random es un video que se puede encontrar en YouTube, hay mucha variedad, que une estribillos de las canciones más conocidas, por así decirlo. Sí. Hay de distintos tipos, se puede encontrar de canciones viejas, de canciones nuevas y demás, pero la idea es unir varios estribillos porque nosotros como fans del K-pop por lo general nos aprendemos las coreografías de las canciones. Entonces la idea del random dance es que uno pone eso en un parlante o en donde sea y aquellos que se sepan justo la coreo del el estribillo que está sonando saltan a bailar. Tremendo. Encima hay que sacar coreo de ahí porque bailan tremendo. Sí, sí. Hay muchas coreos que son complicadísimas. Hay algunas que son un clásico que cuando suenan en un random dance se junta un montón de gente a bailarlas. Hay de todo un poco en cuanto a lo que es coreografía. Y como vos decías, ¿hay alguno que, algún pata dura que se anime ahí a largar? ¿Hay mucha aceptación o no también? Sí, sí, porque no nos ponemos a juzgar a nadie ni nada. Todos sabemos lo difícil que es aprender una coreo. Sí. Y lo difícil también que es animarse a bailarla dentro de lo que es un espacio público. Totalmente. Pero creo que también esa es la idea del random dance. Que uno está tan rodeado de gente a la que le gusta lo mismo, que está pasando por exactamente la misma situación, que te sentís cómodo bailando frente a ellos. Ustedes están organizando además, bueno, además de, hablamos de los cosplayers, pero además dance cover, un montón de cosas. Contar a la gente lo que están organizando para esta convención. Nosotros, por nuestro lado, tenemos justamente los concursos de cosplay, los concursos de baile, que por lo general suelen tener tres categorías, que es solista, dúo y grupal. En este evento le agregamos una categoría más, que es undercover, que vendría a ser cuando se bailan canciones que son ajenas al K-pop, pero las coreografías son de gente del K-pop, no. O sea, de algún cantante o de algún grupo coreano y demás. También tenemos concursos de dibujo y nada, después tenemos actividades, juegos, de todo un poco como para que vayan y pasen un buen rato. Qué lindo. Sí, vi que va a haber stand de accesorios también, de todo un poquito. Los stand van a ser muy, muy variados. Viene gente de Pico, algunos de Hacha, la mayoría son de acá de Santa Rosa. Pero sí, van a haber un montón de tiendas, incluso, por lo que tengo entendido, va a haber un stand de comida japonesa. ¡Qué bueno! Así que va a estar bueno. ¡Qué bueno eso! Me encantó, me encantó. Me encanta que cada año, que cada convención van sumando más cosas y que la gente se vaya copando también con esto, ¿no? Sí, justamente este evento por ahí es un poco más grande porque tenemos el apoyo de Juventud. Los eventos anteriores nosotros hicimos tres y por ahí era un poco apoyarnos en nosotros mismos. Claro. Si bien el lugar donde hacíamos el evento nos brindaba alguna que otra cosa, la mayor parte de las cosas las hacíamos nosotros, las poníamos nosotros y demás. Esta vez Juventud está acompañando muchísimo y justamente el evento es compartido, o sea, lo hacemos los dos por igual. Así que está bueno tener la ayuda también de alguien más. Qué lindo. ¿Qué disfraces han sido los más copados en las convenciones anteriores? Uy, han habido muchísimos. Me acuerdo de un Todoroki de Boku no Hero, de un Inosuke de Kimetsu no Yaiba. Han habido muchísimos cosplays y la verdad es que si te digo que me acuerdo de todos, te miento. Porque viste que siempre hay alguno que queda en la memoria, forever. Sí, sí. Yo creo que el que más me ha quedado justamente fue Linosuke, porque no sé si conoce usted al personaje, pero es básicamente un chico con una cabeza de chancho como máscara, sí, de jabalí. Sí. Y la persona que hizo el cosplay lo hizo tan bien que era muy, muy parecido al personaje del anime. Entonces, como que a mí me re quedó la impresión de esta persona. ¿Hay algún personaje que ustedes digan, seguro que hay alguno que va a venir con un disfraz así? No sé este año, pero creería que considerando los animes que más se han puesto de moda este año, Nezuko seguro, o alguno de algún otro como Tokyo Revengers y demás. ¡Qué grande! Y para todo lo que es para participar de los concursos y demás, ¿hay que anotarse previamente o van ahí y ahí se inscriben? No, para la mayoría de los concursos tenemos un formulario en el cual se tienen que anotar durante cierto tiempo de inscripción. Ajá. La idea de eso es más o menos tener controlado los cupos y el tiempo que nos va a llevar, porque nosotros nos manejamos de acuerdo a un cronograma. Totalmente. Entonces siempre la inscripción la hacemos antes. Lo que creo que este año va a ser distinto es que, si no me equivoco, los cosplayers este año se pueden anotar cuando llegan, creo, porque no me acuerdo. Pasa que han habido eventos pasados en los que no se enteran que se tienen que anotar, y no está bueno tampoco dejar a los cosplayers afuera solo porque no se enteraron. Entonces, por ahí, eso es lo único que cambia, pero después el resto de los concursos todos se anotan por formularios y todos los concursos siguen cierto reglamento. Claro. ¿A dónde se tienen que inscribir? Por el momento todavía no hemos dejado el formulario, pero si van a nuestra página de Instagram, cuando lo larguemos, el enlace va a estar ahí. Perfecto. ¿Cuál es el Instagram? Contame. El Instagram es BTS -Rob con B larga -La Pampa. Perfecto. Agus, también para el tema de los stands, me imagino, ¿no? Sí, igual con el tema de los stands, nosotros siempre estamos recibiendo propuestas de cualquiera que se quiera unir como stand, siempre y cuando tenga algo que ver, obviamente, con la temática del evento. Claro. Claro, claro, perfecto. Agus, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer para este 23 de abril que va a venirse con Tuti. Igual vamos a estar comunicándonos. La idea es ir presentándolos, que los demás chicos jóvenes, y por qué no adultos. Ay, adulto, mira, acá tenemos uno que me hace con la cabeza que sí, que entiende todo, absolutamente todo lo que vos estás diciendo, mientras yo, para mí, yo estoy ingresando ahí, él ya está adentro, así que bien ahí por Emilio, ¿eh? Agus, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Igualmente. Agus,